Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, está con nosotros el maestro Enrique Sánchez. Con mucho cariño le decimos Quique. Y bueno, ustedes recordarán, ya hace algunos días lo habíamos invitado también porque queríamos conocer más de su trayectoria, más de quién es él. Y qué importante realmente saber que acá en nuestro país hay tanto y tanto talento, hay tanto compromiso con el arte y la música. Es el caso de Enrique Sánchez. Y bueno, también recordarán ustedes que habíamos hablado de un encuentro importantísimo, ¿no? Iberoamérica canta en coro, recuerdan ustedes. Esto fue la semana que terminó. Tuvimos la oportunidad de conectarnos y nos hemos quedado realmente gratamente sorprendidos, emocionados de las voces maravillosas de los participantes, las composiciones realmente tan interesantes, tan cuidadas de cada uno de los compositores. Si hablamos de las personas que participaron por Ecuador, solamente tengo que darles un abrazo enorme, decirles que todos debemos estar tan orgullosos de lo que tenemos acá. Este es un campo muy poco conocido en nuestro medio, el campo coral, y creo que hay que darle toda la importancia y vamos a hacerlo. Esa es una obligación de los medios de comunicación, una responsabilidad de los medios de comunicación, de las autoridades dentro del campo de la cultura. Realmente tenemos mucho, mucho que aprender y conocer dentro del canto coral. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a iniciar y les cuento cómo lo vamos a hacer. La primera parte, vamos a escucharle al maestro Sánchez, a que nos cuente cuál es su percepción, cómo vivió este encuentro Iberoamérica Canta en Coro. En la segunda parte, él nos va a hablar un poco de la misquilla. Alguna probadita ya tuvimos la semana anterior. Nos gustaría saber, entre otras cosas, por ejemplo, dónde tiene su origen, ¿no?, esta expresión de misquilla, en qué región nace esta forma de expresión también, y claro, ¿cómo llega hasta nuestros días a hablar de misquilla? Tal vez la etimología, de dónde nace, ese serían básicamente lo que nos va a contar ahora el maestro Enrique Sánchez. Al final de nuestra conversación, nos hablará de la música de transición, que también es otro tema apasionante, digo yo, del que hemos escuchado, pero poco conocemos a fondo. ¿Les parece? Entonces, sigan, acompáñenos en esta conversación con Quique Sánchez, que ya está con nosotros. Le agradecemos su tiempo y su pasión realmente por la música. Buenos días, Enrique Sánchez, Quique querido. Bienvenido, un abrazo grande a la distancia, te escuchamos. Buenos días, Bachita, amigos de La Rayuela. Un gusto volver a estar con ustedes. Estoy muy agradecido con Bachita por su interés, por su invitación para conversar sobre las lindas de la música. Bueno, acabamos de pasar de disfrutar, ¿no? De pasar este fin de semana anterior. Digo yo, de fiesta, escuchando música coral, como lo dije ya, con unos arreglos realmente impecables. Felicitaciones Ecuador, felicitaciones Quique, porque, por ejemplo, me emocionó personalmente el arreglo de esta música interpretada por el coro Voz Nova, ¿no? Nana del Chimborazo, una maravilla ciertamente. Pero luego venían más emociones y estaba la composición de el flaquito Mosquera, como les decíamos, Jorge Mosquera, y Patricio Mantilla, el maestro Mantilla, muy conocido por su dirección en la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, con tus arreglos, realmente formidable. Cuéntanos realmente cómo viviste este encuentro Iberoamérica Canta en Coro. Te escuchamos. Gracias, Bachita, por este tema tan, tan lindo para conversar. Bueno, para mí fue una suerte. De alguna manera llegó la invitación para participar en este curso, y como les conversé la vez pasada, es un aprendizaje desde el principio, ¿no? Allí hay un gran maestro, Edgar Salzman, que es el creador, junto con Coral Cum, que es su asociación coral allá en Cancún, México, son los que crearon todo este proyecto, y él se encarga de nivelar los conocimientos a todos los maestros. Pese que hay unos maestrazos allá, él igual nos indica a todos, el trabajo que hagas va a ser revisado por absolutamente todos. Entonces, claro, cuando yo presenté mi trabajo, te puedes imaginar, yo estaba nervioso, lo tengo que reconocer, porque eran 45 esta vez que iban a revisar mi trabajo, pero 45 músicos de alta calidad, buenísimos, ¿no? Y pues bueno, yo les había dicho a ellos que soy el mayor del curso, pero soy el más niño de los aprendices. Entonces, no sé si por eso tuvieron tanta paciencia y no me dijeron nada. No es verdad. Fue lindo todo eso. Esa experiencia fue hermosa y me ayudaron muchísimo. He aprendido muchísimo. Y que de la vida coral es un terreno muy grande, infinito, pero hermoso. Totalmente hermoso. Porque además, si la música mismo se trabaja en el corazón, el intérprete llega al corazón del oyente. En el coro, ese corazón tiene un sonido que es en la voz de los cantantes. Entonces, de sentir como es su arte, es lindísimo. Hermoso eso. Y eso me admiré más porque, bueno, yo estoy muy orgulloso del trabajo de mis compañeros colombianos. Pero unos lindos arreglos musicales, nuestra música está donde debería estar siempre, donde está siempre. En primer lugar, muy arriba, es una música que magia, por ese mismo hecho de que sale del corazón cuando se compone, ¿no? Entonces, yo me quedé muy admirado y orgulloso del trabajo de los dos directores que me apoyaron. En el grupo Liberum Es, dieron el tema Los Trompitos del San Juanito de Mosquera y Patricio Mantilla. La directora, que es una joven bonita, cariñosa, a sus niños les enseña, pero de una manera increíble, a amar la música, que es el primer paso que debe dar una persona que le interesa la música, es amar la música. Y ella les enseña tanto que ellos disfrutan con cada cortea que cantan. Es lo lindo verles en ese trabajo. Y ya con su maestría logró que este tema, que el arreglo no es fácil para niños, ya logró esa interpretación totalmente hermosa, ¿no? Y excelente, excelente. Y que fue valorada también por mis compañeros de este libro, que es el coro, ¿no? Era un video tan hermoso. Y el talento de Anita y a Juan Bunguete, es pero notorio y muy grande, es un trabajo lindísimo. También de Juan Carlos Velasco, ¿no? Él es viejo, bueno, ese no es verdad, como dije Anita, ya sabes, siempre las bromas, mi amigo Juan Carlos, que debe estar oyendo el programa. Él es un músico de gran valor. Yo tuve la suerte de trabajar con él en el proyecto de Enrique Males y pude ahí a darme cuenta del tal. Pero no sabía de la maestría que tiene como director coral. Él tiene igual un trato pero excelente con los músicos. En su coro hay gente profesional de la música, pero también hay gente que es amiga de la música, que ama la música, que tiene otras tareas, pero en su corazón lo principal es la música. Y él se aprovecha de eso, realmente. Y es plata, pero como caramelo. Y les hace sentir la música de una manera que ellos, cuando interpretan, lo hacen de una manera magistral. En el tema, así, así de indie, que es esta banda tradicional del Chimborazo. Yo tuve la suerte de que ellos me inviten a la grabación y estuve sentado, abierto la boca, viendo cómo estaban tan lindo. ¡Qué trabajo más hermoso! Fue pero muy, muy, muy grato. Eres muy emocionante y cómo él solucionaba absolutamente todo para que la obra salga tan bien. Y la cuestión es que eso quedó grabado en el video. O sea, eso es notorio, porque las personas de cualquier parte de esta Iberoamérica que han visto y que han tenido el chance de decirme algo, comentan de esto, de esa dulzura con la que este coro interpreta. Y yo les decía también a los amigos del coro que es increíble ese compromiso, ese se entrega total para interpretar bien la música ecuatoriana, ¿no? Con tanto interés que se enteraron de lo que significa tema y de lo que significa cantar la música del Chimborazo, que no es una cuestión cualquiera. O sea, con ese repertorio nadie se sube al repertorio, al escenario y cantarlo. Es una música que necesita muchísima concentración y mucho corazón para sus temas, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido con Anita Lucía y con Juan Carlos, porque ellos me apoyaron muchísimo. Tienen unos grandes coros. Coro Voz Nova, yo he sido testigo de cómo ha desarrollado y para mí es uno de los primeros coros ahora de aquí de Ecuador. Está muy bien, muy bien, muy muy desarrollado, y las personas que luchan por ese coro son todas personas valiosas, así como estos niños que luchan por ese corito. Bueno, han aceptado mi pedido porque yo les pedí que me aceptaran como compositor de ese coro. Entonces, ellos me han aceptado dentro y voy a ser el niño más viejo de ese coro para... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es lo que quería. Bien, seguimos. Le escuchamos a Quique y claro que emociona, ¿no? Es un mundo apasionante, además. Yo quiero invitarles en este momento, amigas, amigos, a escuchar este coro de estos niños con el trompo, ¿no? Los trompos. ¡Qué lindo! Yo estaba escuchando con atención qué dicen los trompos. ¡Qué belleza! Les va a encantar. Escuchamos la semana anterior, pues, Nana del Chimborazo. Igualmente, sabemos que sí, gustó muchísimo, ¿no? ¡Claro! Uh-huh. ¡Bellísimo! Entonces, los trompos... Ahora mismo, y regresamos enseguidísimo. María, baila también, apura ya, que la fiesta pronto encenderá. Cuando quieran los trompitos a jugar, baila también, apura ya, que la fiesta pronto encenderá. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Bailan los trompos, salen a ver quién da vuelta sin mejor ver. El trompo chiquito no quiere competir, que se queda vueltas, él se va a dormir. El trompo chiquito no quiere competir, dice que dar vueltas, él se va a dormir. Dum dum, dum dum, dum dum. El de Guayacán, grandote y fortachón, creyó ser el dueño de toda la función. Un trompo arisco y chato que nunca vio el sol, abriendo una puerta, corriendo para contar, se llama Venador. Por aquí más allá correrán, volverán, al Bien, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó? Bellísimo, ¿no? Realmente es un tema hermoso, tan tierno, tan dulce, sumado a la dulzura y a la ternura de estos chiquillos, ¿no? Los arreglos de Quique Sánchez, del maestro Enrique Sánchez, pues realmente nos ha conmovido. Para irnos a la cuestión de la misquilla, Quique, sería bueno que también nos cuentes cómo se va a dar seguimiento a esto. Es decir, después de este encuentro Iberoamérica Canta en Coro, pues, ¿qué sigue? Ustedes, digo ustedes, todos los participantes, entiendo que siguen trabajando para el próximo año. Sí, así es. Bueno, ahí tienen un equipo que organiza todo, que son personas excelentes también, son cantantes, además. Está la chica, la señorita Lupita Rodríguez, una persona muy valiosa, muy organizada. Ella se encarga, pero de organizar a nivel iberoamericano todo el material. Y está el compañero Gilberto también, que comparte el trabajo entre los tres, organizan todo. Aún así, Fernando Mosquera, el director del coro de la Casa de Cultura, se sumó a ayudar en la edición, y otros compañeros más de Venezuela, ya sabes, es siempre la solidaridad. Formidable. ¿No? Sí, lindo. Entonces, está listo todo ya para empezar en junio el proceso de la música navideña, que en Latinoamérica es muy importante, los villancicos. Por supuesto, claro. Cierto. Entonces, ya está listo todo para iniciar este trabajo en junio. De igual manera, me supongo, se terminará con, por lo menos, con unos 80, 100 arreglos de música navideña latinoamericana, iberoamericana. Y bueno, de ahí... Sí, solo, perdóname, ibas a decir algo más. Sí, de ahí el siguiente empieza en el próximo enero. Entonces, eso no se va a detener. Es un plan de desarrollo de música coral a nivel iberoamericano, pero ya infinito, ojalá. Qué bien, qué bien. Nuestra felicitación desde aquí, desde La Rayuela, desde la radio de la Casa de la Cultura, a todos los participantes en Iberoamérica Canta en Coro, sobre todo, de manera muy especial, a nuestros artistas. Realmente nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes y pues adelante, aquí estamos, las puertas abiertas de la radio de la Casa de la Cultura, de La Rayuela, para seguir en este proceso coral, ¿no? Vamos a seguir nosotros con lo ofrecido. Hablamos ahora del origen de la misquilla. ¿Cuál es el origen de la expresión? Como ya habíamos dicho, será Quique quien nos cuente un poquito en honor al tiempo, pues, sobre dónde nace, en qué región y cómo llega hasta nuestros tiempos, ¿no? ¿Cuál es su significado? Adelante, Quique. Muchas gracias. Sabes que el nombre de misquilla, la palabra misquilla significa el sentimiento de la música ecuatoriana. Es una palabra de la sierra, de toda la sierra, no te podría decir de qué lugar exactamente, pero creo que lo utilizaba mucho el maestro Guañita y después de algunos maestros que pude conocer con el trabajo que hice con él, y todos hablaban de la misquilla. Entonces ahora en Quito, muy difícil hablar, por ejemplo, de dónde nació algo, porque en Quito... Es el lugar donde se juntan las culturas del país. Entonces, por ejemplo, yo sé que bueno, solamente es un nombre de la guitarra quiteña, un nombre artístico, pero no se puede hablar de una guitarra quiteña. Claro. Acá en Quito siempre han llegado músicos de todas las partes del país trayendo su cultura musical. Y ahí hemos aprendido. O sea, Quito siempre ha estado lleno de personas de todo el país, es pero el centro de todo, es lo rico y lo lindo, ¿no? Entonces acá viene de todas partes la música, lo mismo esta palabra mezquilla, no, de todo lado. Me acuerdo cuando empecé a trabajar con el maestro Patito Godoy, que también tuve la suerte de mucho tiempo compartir con él. Él hablaba también de la mezquilla, que hay que ponerle mezquilla, dijo una vez. Yo me sorprendí, digo, qué chévere. Claro, lindísimo. Esto es común, ¿no es cierto? O sea, es una palabra, ese dulcecito que una palabra. Entonces, así como los Estados Unidos tienen su palabra para la música de ellos, es el swing. El swing, claro. Y hablar del swing, del jazz, es toda la ciencia del jazz. Oye, ¿sí? Acá nosotros decimos para muchas cosas, por ejemplo, pero hazlo con infundia, decimos, ¿no? Claro. Hazlo con infundia. Claro, la misquillita sería eso, ¿no? La misquilla, sí, sí. Qué maravilla, qué lindo. Sí. Entonces yo le robé eso al maestro Bañita. Dije, si significa tanto la mezquilla. Esa es la palabra de la ciencia de hacer música ecuatoriana. Claro. Entonces, ahora lo que tú decías de la guitarra quiteña, claro, es más un asunto afectivo, ¿no? Un asunto afectivo, un asunto de amor respecto a nuestra música y a las sonoridades nuestras, porque quisiéramos que sean solo nuestras. Algo así. Claro. Sí, pero es la música ecuatoriana. Claro. Mira, claro. Que muchísimos de los grandes temas ecuatorianos los trajo Marco Tulio Hirobo. Y esto viene del Cotacachi. Claro. Y en el Cotacachi tiene una música muy interesante, muy hermosa. La manera de tocar un albazo sincopado es de allá. ¿Cierto? De allá nos viene esa linda forma de tratar la guitarra en la música ecuatoriana. Date cuenta que los cachuyapis, los altaspas, vienen del Chimborazo y del sur, vienen de Cotopaxi, ¿no es cierto? Claro. El capixca que nos gusta tanto viene del Azuay, ¿no es cierto? O sea, acá, ¿cómo podemos robarle al Azuay y decir, mira la guitarra? Esto es claro. Esto es el Ecuador. Por supuesto, así es. Sí, sí, sí. Pero así no se trata de arrancharnos nada. Al contrario, ¿no? Yo creo que esa es una muestra de cuánto amamos en las diferentes provincias a nuestra música, pero ahora más que nunca la compartimos por doquiera que vamos. Inclusive sí, esta cuestión de las fusiones, artistas de Cuenca vienen a Quito, de Quito a la Guayaquil, en fin, todo esto ha cambiado muchísimo en ese sentido, y yo creo que más bien estamos hermanados definitivamente por la música, ¿no? Sí. Ahora, Quique, para irnos al próximo tema, yo sí quisiera que nos propongas un tema que tenga total misquilla para nuestro público. Bueno, todos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, podría ser el Grito del Alma, o también Morena la Ingratitud, en la versión de Carlita García. Podría ser... Perdona, no te escuché bien. ¿Morena la Ingratitud en la versión de quién? De Carlotita Jaramillo. Ah, por supuesto. Ligas mayores, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Perfecto. Entonces, amigas, amigos, esta mañana estamos hablando con el maestro Enrique Sánchez. Felices. Quisiera realmente que pudiéramos hacer un programa, no sé, una mañana entera hablando de tantas cosas, escuchando música. Bello sería. En todo caso, por ahora, escuchemos juntos Morena la Ingratitud en la voz de doña Carlota. Ya volvemos. Lindo. Thank you. De doña Carlota Jaramillo, una de las más bellas y emblemáticas también dentro de nuestra música. Con este tema, pues pasamos al próximo que igualmente nos convoca y nos parece apasionante, y es el de la música de transición. Quique, ¿qué es la música de transición? Esto, este nombre fue dado como una respuesta y un camino de salida que se le puede dar a la música ecuatoriana, porque con algunos músicos entramos en una angustia hace unos años, porque nuestra juventud empezó a confundir la música, las raíces de la música popular ecuatoriana. Entonces, había que dar una luz sobre cómo fue la historia de la música, ¿no? O sea, nuestra música popular tiene una etapa de muchísima creación, es donde que nosotros pudimos tener toda esta riqueza musical que perdura, ¿no? En nuestros días, y esto es en las décadas desde 1900 a 1950. Tuvo un gran desarrollo de nuestra música. Se grabaron hermosos temas en la última década. Entonces, luego de eso, nuestra música empezó un cambio. Y con esta riqueza que viene con las influencias extranjeras, ¿no? Todo. En los mismos años 30 ya se recibió una linda influencia del jazz que nacía en los Estados Unidos, de alguna manera se empezó a conocer acá. Y llegó la Big Band, por ejemplo, en los años 30, ¿no? Y esa Big Band, nuestros músicos la heredaron como nuestra para hacer la música ecuatoriana. Y le pusieron el nombre de jazz. En ese tiempo hasta la batería se le conocía como jazz, no como batería. Ese instrumento se llamaba jazz. Entonces había clarinete, piano, contrabajo, todo eso. Pero hacía música ecuatoriana muy linda en ese tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, los Locos del Ritmo, había otras orquestas como los Chirimoyos, la Rumba Habana, para que más o menos se den cuenta, ¿no? Entonces, siempre nuestro país ha recibido esta riqueza que es de fuera y en eso ha desarrollado. Pero a partir de la década de los 50, como les decía, ¿no? Especialmente ya en la década de los 60. Tuvimos una influencia mexicana con fuerza. México ha sido nuestra hermana musical toda la vida, ¿no? Pero en ese tiempo, con la presencia del requín nuevo que nací, que es este formato de pío, vino con nuestro Julito Jaramillo y con Guillermo Rodríguez. Era el un gran guitarrista, música ecuatoriana. Él está en los primeros discos de Doña Carlotita, que es lo que vamos a escuchar, escuchamos. Y él fue a México y aprendió el requinto y la técnica del trío. Entonces acá heredamos eso y nuestros músicos empezaron a interpretar la música tradicional en este sonido de trío, ¿cierto? Entonces eso hizo que el trabajo de la mayoría de gente se dedique a eso. Tuvo menos producción en el campo de la composición musical. No se paró, pero sí había fue notorio detenerse de la composición. Pero cambió la interpretación y es todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Y entonces nosotros ya nacimos con ese conocimiento, como que la música tradicional ecuatoriana tenía ese sonido, digamos, la influencia mexicana, ¿no es cierto? Entonces, luego de eso, la influencia de la música latinoamericana, con Tilman y Chilapayún, etcétera, ya le dio otra forma y otro sonido a la música, a la misma música tradicional que les mencionaba de estas cinco primeras décadas. Se cambió otra vez el sonido tradicional. Y muy pocos grupos como Hatari, nunca dejamos de componer. En base a las raíces, seguimos componiendo música. Pero en otros grupos, más bien, se llevó como verdad el sonido que iban creando desde fuera sobre la música tradicional. Entonces, después, el jazz, con todo el conocimiento que han adquirido nuestros músicos jóvenes, ha venido a crear el jazz ecuatoriano que se llama ahora, ¿no? Es la música tradicional, pero con sonidos de jazz gringo. Entonces, nuestros jóvenes dicen, por ejemplo, sin desmerecer nada, ¿no? No estoy desmereciendo nada. Pero nuestros jóvenes dicen, por ejemplo, dice, toca ese pasillo, el aguacate, que es de Juan Fernando Velasco. Entonces, dice, bueno, sabes que no me gusta mucho, pero de todas maneras bailamos con gusto esta música ecuatoriana, vallenato. Entonces, están desinformados, ¿cierto? Entonces empezamos entre algunos compañeros a hacer conciertos de música de transición. Entonces, a esta etapa, desde los 60s para acá, hemos llamado la música de transición, que es el que de la música tradicional ha ido tomando nuevos colores musicales hasta llegar a una nueva. Esto le pusimos con el fin de que se provoque la creación con fuerza otra vez de nueva música ecuatoriana. O sea, yo estoy contento, no te voy a decir que por lo que producimos nosotros se haya logrado. Pero ya hay unos nuevos trabajos hermosísimos. Me gusta, por ejemplo, escuchar la Radio Cultura, porque ahí se pasa el nuevo trabajo de los músicos ecuatorianos. Es lindo lo que está pasando, o sea, por supuesto. Ha cambiado totalmente el talento de los músicos, ha crecido muchísimo, y yo me supongo que es por este proceso que le llamamos música de transición. Me parece que es importantísimo reconocer que hay un proceso de música de transición, donde que la música tradicional adquirió un nuevo camino. Demoró muchas décadas, y ¿sí? Porque es difícil el desprenderse de ese sonido tan hermoso desde nuestra música general, ¿no? Uno de esos casos, entre tantos, entre muchos, es el de Fernando Cilio, por ejemplo. Me parece. Tremendos músicos, Willam, el guitarrista también. Sabes que se me fue el apellido ahorita. Bueno, le está acompañando también a Mariela Condo. Pero bueno, el caso de William son apenas dos de tantos, de muchos, la verdad. Claro. Entonces, claro, yo creo que la cuestión va en serio y va para largo, ¿eh? Mira el trabajo de este maestro que siempre he mirado lo que ha hecho, es del maestro Alvear. Alvear, por favor, claro. Claro. Sabes que yo todavía no era músico, pero todavía había un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que hacían una música que se llamaba Promesas. ¿Cómo no? Claro. ¿No es cierto? Y yo veo que el maestro Alvear está cumpliendo sus promesas. Nos regala una música tan linda. Tiene un grupo que se llama Bañuca. Ay, vaya, ver ese trabajo envidiable que es ese trabajo. Es hermosísimo. Maravilla. Era compositores, bueno, ya no está con nosotros, se va a componer en Los Ángeles, segundo Cóndor, ¿no? El compositor de la orquesta de Rubén Sandino. ¿Cómo no? Qué música más linda. Compañeros en la orquesta, ¿no? Milton Arias. Ah, ese es un Milton. Compositor, ese es otro único. Imagínate, realmente tenemos un lujo de tener esos maestros de esas tallas, ¿no? Por claro, supuesto. Claro, claro. Independientemente de sus edades, de sus edades, pero sus propuestas realmente son maravillosas. Y tenemos Alejandro Guerrero. Es un compositor también con un estilo, pero único, sí, su generis, pero gusta muchísimo, ¿no? Tiene un albazo que se llama Isito Nomás. Debe ser chévere. Cosas pero bien lindas, y eso ya dice lo que es música hermosa. Por supuesto. Quique, desgraciadamente por tiempo nada más, pero sin duda alguna nosotros vamos a estar pendientes de lo que están haciendo. Vamos a seguir conversando contigo porque muchas gracias. Valga la oportunidad, amigas, amigos, para darles un adelantito. Estamos junto a Quique Sánchez conversando. La posibilidad de hacer un programa, un segmento para La Rayuela que tenga que ver con el movimiento coral ecuatoriano e iberoamericano. ¿Qué tal? Sería un lujo, ¿verdad? Bueno, en esas estamos y yo en lo personal desde ya, pues sentiré una, ¿qué les digo? Un orgullo grande tenerle a Quique o a uno de los maestros que están dentro de este movimiento coral iberoamericano acá en La Rayuela, siendo parte de nuestra contribución a la cultura de nuestro país. Para cerrar este diálogo, Quique, dentro de la música de transición, también, pues, recomiéndanos un tema, con eso cerramos el programa del día de hoy. Qué linda invitación. Sabes que me gusta muchísimo un trabajo que hicimos con Patricio Mantilla. ¿Ya? Este pasillito por ti llorando. Por ti llorando. Me gustaría que les invites a escuchar a nuestros amigos, este gran cantante y compositor y director de coros y orquesta, Patricio Mantilla, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a... El tema es de Naldo Campos. Perfecto. Nosotros vamos a cerrar este diálogo con el maestro Enrique Sánchez. Solo por el día de hoy, porque hay muchas cosas que conversar con él, con otros artistas. De hecho, vamos a seguir en nuestra búsqueda, en nuestras invitaciones. Seguiremos con Alejandro Guerrero, con Alex Alvear, maestros realmente que están haciendo cosas bellísimas. Hemos conversado con Milton Arias algunas ocasiones, con William Farinango. Con Fernando Cilio, ya lo hemos hecho, y vamos a seguir en estos diálogos. Me queda solamente enviarte un abrazo, Quique, a la distancia. Gracias por tu trabajo, gracias por la pasión que tienes por nuestra música, y siempre estamos con las puertas abiertas para atender, para aprender muchas más cosas que tienen que ver con la música ecuatoriana, con la música en general. Y pues, nada, aquí estamos al llamado de ustedes siempre y también los buscaremos con cariño y el respeto y admiración que les tenemos. Buenos días. Muchas gracias, Bachita. Gracias a la Casa de la Cultura. Me alegro que te tengan dentro del personal en la radio haciendo este programa tan lindo. Gracias a los amigos que están en La Rayuela. Al personal técnico también, que son personas que están trabajando hacia la pandemia, están cuidando de que el programa tenga esta calidad. Gracias por todo y estoy siempre a la base. Mil gracias a ti.